Helves en la Onda, con Isra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Aura Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.auraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en Escucha Online nos puedes llevar vayas donde vayas y gracias a los podcasts también cuando quieras. Bueno, hoy ya estamos a jueves, ¿eh? Es 28 de octubre del 2021, un jueves en el que va a lucir el sol, hasta 26 grados que tendremos de máxima y 14 de mínima. Pero eso sí, a partir de mañana llega la lluvia. Te cuento lo que tenemos para ti hoy en nuestro magazine aquí en Helves en la Onda. En primer lugar vamos a hablar con Lucero Hernández, consultora de proyectos para Iberoamérica de la Fundación SAMO. Con ella vamos a hablar de la visita de una delegación de la ciudad de Milagro, de Ecuador, a Helves. También vamos a charlar, vamos a entrevistar a José Calado Morato, que el pasado miércoles sufrió un robo cuando se disponía a ir a trabajar. Le han robado el coche y le han agredido, y vamos a charlar con él hoy en Helves en la Onda. Hoy vamos a hacer un cambio también en nuestro magazine. Normalmente el espacio de nuestra compañera Ana María Prieto, Generando Igualdad, llega a las 12:30, pero hoy no, hoy va a llegar un poco antes, ¿eh? Va a llegar a las 12, donde vamos a... Bueno, ella misma, Ana María Prieto, va a entrevistar a Tungi Cuenco. ¿Por qué es este cambio? Bueno, pues para darle tiempo para que llegue de grabar su programa de Canal Sur al chef de esta televisión, ¿no? Estamos hablando de Enrique Sánchez. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Enrique Sánchez aquí en Helves en la Onda, con el cocinero de Canal Sur. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y es que hoy tenemos el programa súper cargado con muchísimos temas muy interesantes aquí en Helves en la Onda. Así que no te vayas, ¿eh? Quédate con nosotros en la 88.6 FM y por supuesto en nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Abrimos con Dani Martín y sus Son Sueños. Sueños que son de verdad, me gustaría que fuera real. Son sueños, quiero llegar hasta el final y nada sirve si no estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto y tú en mí nunca te has fijado, que por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto y tú en mí nunca te has fijado, eso te tengo que encontrar. Son gestos que quiero mirar, me gustaría poderte tocar. Son sueños, quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto y tú en mí nunca te has fijado, que por eso te tengo que inventar. Sigo esperando tanto y tú en mí nunca te has fijado, que por eso eso te tengo que encontrar. Te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto y tú en mí nunca te has fijado. Por eso te tengo que inventar. Y te sigo esperando tanto y tú en mí nunca te has fijado. Por eso te tengo que encontrar. Te sigo buscando tanto, te sigo esperando tanto, que por eso te tengo que inventar. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a empezar a charlar aquí en Jerves en la Onda. Es un tema súper interesante. Mira, te cuento un poquito para que lo sepas. Una delegación de responsables de la ciudad de Milagro, que está en Ecuador, ha visitado Sevilla para conocer de primera mano el modelo de gestión de los centros de la Fundación SAMU en materia de adicciones. Para hablar de este tema, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Lucero Hernández. Ella es consultora de proyectos para Iberoamérica de la Fundación SAMU. Lucero, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Israel, muy bien, y buenos días a todos tus radios oyentes. Bueno, Lucero, una visita del municipio de Milagros, de Ecuador, a nuestra ciudad, a Sevilla, y por ende también a Gelves. ¿Qué vienen buscando estos representantes con el alcalde de Milagros a la cabeza? Pues me imagino que comparar, saber y hacer cosas que se puedan llevar para su tierra, ¿no? Sí, así es. Esta visita fue gestionada desde meses atrás. Les ha llamado la atención la manera en que en Wellness, en SAMU, se hace el manejo integral de las adicciones. Y, por supuesto, otras transferencias de conocimiento que tenemos en la Fundación a través de nuestra escuela SAMU. Entonces, se ha suscitado una alianza estratégica para que conozcan las instituciones, tanto en Gelves como en Montequinto, donde está el Centro de Salud Mental. Uh-huh. Y ha sido una visita muy provechosa, porque han palpado todo el proceso de prevención y de tratamiento de las adicciones y las consecuencias en salud mental que se generan. Has hablado de la escuela de, bueno, la clínica, perdón, de salud mental, SAMU Wellness, que está en Montequinto. Quiero indagar un poco en esta clínica de salud mental. ¿Qué es Wellness? Bueno, es un centro de salud mental con unas instalaciones confortables que invitan a centrar el autocuidado y la ayuda profesional que hay allí, psiquiatra, enfermeros, psicólogos, médico internista, para una valoración completa de la salud, no solo mental, sino física, que tenga el usuario que entra allí bajo cualquier tema, no solamente adicciones, esquizofrenias, síndromes psicóticos, diferentes patologías que cada vez más estamos llamados a atender y que cada vez se va disminuyendo ese miedo a la aceptación, ¿no? Sí. Porque dos situaciones son las que generan mucho estrés y negación en la vida habitual de las personas. Una es el miedo a la muerte y otro es el miedo a la locura. Entonces, en ese proceso de aceptación, de ayuda, de normalización de nuestros familiares o amigos allegados, a tratar estas alteraciones de la mente, pues encuentras una cobija, un apoyo altamente, un equipo de expertos altamente especializado y bajo unas instalaciones estupendas que hay allí en este centro de salud mental. Sí. Entonces eso lo vivieron, lo palparon y quieren hacerlo también allí bajo nuestra asesoría técnica. Claro, como decía yo, esta delegación del pueblo de Milagros, de la ciudad de Milagros en Ecuador, venía encabezada por Francisco Asán. ¿Qué pasa en Milagros para que tengan o les haya llamado la atención la clínica de salud mental Wellness o ya toda la Fundación SAMO? Sí, ellos han conocido el posicionamiento que tiene aquí en Andalucía el centro de salud mental y el manejo de las adicciones, articulado también con todo una institucionalidad que tiene Andalucía, porque no es solamente el tratamiento de la persona con adicciones, sino también esa reinserción social, o bien al trabajo, o bien al colegio, a la parte escolar. Entonces, conociendo eso, el alcalde se desplaza con dos asesores y bueno, ya hay toda una operativa, toda una logística para hacer esa visita lo más provechoso posible. Sí. Y poder empapar cómo llevamos aquí, cómo se trata, cómo es la articulación con el resto de institucionalidad en cuanto a la salud. Allí surge esta problemática porque cada vez más el tráfico de drogas está pasando por Ecuador, ¿no? Entonces, y cada vez más está quedando allí bajo el comercio y la diversidad de drogas, de sustancias psicoactivas. Entonces, los primeros afectados empieza a ser la población adolescente, y eso no solamente es allí en Milagro, que bien está descrito, sino a nivel global. El punto o periodo de riesgo crítico es la edad que comprende entre los 12 y los 17 años. Y claramente en Milagros se está palpando esto, la venta de sustancias psicoactivas alrededor de los colegios, la diversidad de estas drogas, lo que los chicos no conocen, cómo las acceden con facilidad, y están bajo unos retos que cada vez les cuesta más. Por ejemplo, Israel, te cuento, hay una droga allí que se llama H. Sí. Y cuando investigamos qué es H, pues el 80% de composición está plasmada en heroína, junto a cocaína y a otro tipo de materiales que quiera el expendedor manejar. Entonces son drogas muy adictivas y que requieren un tratamiento no a corto plazo, sino intensivo, y bajo la planeación de largo plazo que llega a la reinserción laboral. Entonces, en ese esquema no hay allí, digamos, la experiencia por ahora que se esté desarrollando en Ecuador, no la hay. Uh-huh. Y por eso es que deciden venir acá. Bueno, no sé si ya han partido de nuevo para Milagros o siguen por nuestra ciudad, por nuestra provincia. Sé que han visitado la escuela de Samo en Gelves y también que en el Ayuntamiento de Sevilla se le han hecho una recepción. ¿Cómo han ido ambas dos visitas? Pues ha ido bastante bien. Efectivamente, en este momento ya no están aquí en Sevilla. La recepción en el ayuntamiento fue clave porque es una institución pública del Ecuador viniendo aquí y siendo recibida por otra institución pública y conociendo cómo es la gestión aquí en Andalucía para el manejo de las adicciones, con la apertura maravillosa de una cooperación dada por los funcionarios públicos de allí. Y el conocimiento de un centro día, por ejemplo, fuimos a la Macarena y pudieron vivenciar más cómo se hace esa coordinación desde el ayuntamiento hasta llegar allí a la sociedad, a palpar ese seguimiento de formación, de apoyo, de trabajo social, de psicólogos, de todos los educadores sociales tan valiosos no solamente para la persona con adicciones, sino también para su familia y su grupo social de apoyo, ¿no? Para orientar, para poder ir dejando atrás culpabilidades, para perdonar, para anclarse a un futuro, ¿no? Eso fue una experiencia maravillosa. Y por otro lado, en Escuela SAMU, porque la ventaja de Escuela SAMU es que se ofrece cada vez más formación de acuerdo a los modelos que se implementan aquí en SAMU. Entonces vieron, por ejemplo, los másteres que hay para salud mental, para especialistas en enfermería, en atenciones pediátricas, en todo nuestro tema de crisis, que ya se aleja de las adicciones, pero que es clave conocer todos los simulacros, toda la oferta educativa que se ofrece en Helves, para no solamente leerlo en un libro, sino aplicarlo y aprendiendo, haciendo. Entonces, es tanta la variedad y ese perfil de ayuda a atención primaria, de respuesta en atención primaria y prehospitalaria, que en un momento de emergencia, como ha pasado ahora con la erupción del volcán en La Palma, pues hay un equipo que está entrenado y está ahí pendiente a solventar las dificultades que puedan llegar, ¿no? Tanto en acción como en logística, en apoyo social, en apoyo psicológico. Entonces, esto sí que llama la atención y les gustó muchísimo. Y ya, el tema de adicciones, muy bien, pero también la posibilidad de entrenar, ellos también tienen allí un volcán que está en constante amenaza. Entonces, también se fueron con esa gran perspectiva de enviar a grupo de personas a capacitar aquí, en ambientes reales y con toda la fortaleza que se cuenta allí de automóviles, de helicóptero, de avión, o sea, que realmente el aprendizaje se vive allí. Lucero, ¿cómo le llega al alcalde de Milagros el trabajo que estáis desarrollando desde la Fundación SAMU? Pues mira, SAMU lleva 40 años y desde su creación y se está expandiendo en Iberoamérica. O sea, ya hay acercamientos con gobiernos de El Salvador, hay líneas de trabajo en Salvador y Perú. Entonces, es así como esas intervenciones que se hacen allí en Haití, en el terremoto de Haití, también estuvo SAMU presente, con una ayuda desprendida y con una ayuda de apoyo absoluto. Entonces, ese tipo de colaboraciones en momentos críticos, pues sí que se va dando a conocer. Y ellos tenían la referencia de todo, digamos, las actividades. Imagino también que en las reuniones que hacen a nivel de gobiernos, pues se van pasando ese tipo de experiencias, ¿no? Y así empieza por una llamada del alcalde de Milagro a la Dirección de Desarrollo aquí en Sevilla. Y empieza con una inquietud y encuentra, por supuesto, una respuesta. Bueno, desde y luego, esa fue la manera. Desde luego en SAMU no paráis, estáis pendientes de absolutamente todo. Se han ido ya a la delegación, como bien nos decía Lucero, pero se han ido con un proyecto bajo el brazo que se desarrollará conjuntamente entre la Dirección de Desarrollo de la Fundación SAMU, la Clínica de Salud Mental SAMU Wellness y la Escuela SAMU de aquí de Helves, cuajando, bueno, es todo esto unido en un proyecto de innovación para abordar clínica y socialmente el problema de adicciones a sustancias psicoactivas que se registra en esta ciudad, que al parecer es bastante alto. No sé si quieres apuntar algo más, Lucero. Sí, Israel, menciona lo siguiente. Este proyecto que ha nacido de las necesidades de Milagro para el manejo de las adicciones tiene un enfoque de género. ¿Y por qué es importante? Aquí en SAMU se viene trabajando hace mucho con igualdad de género Y es importante en el tema de las adicciones porque no se les presta la debida atención a los consumos femeninos. Uh-huh. Prácticamente tiene cara masculina, ¿no? Y se silencia un poco esa parte. Entonces, este tratamiento, este proyecto tiene ese enfoque femenino también bajo la perspectiva de que no haya ese rechazo, sanción social hacia las chicas. Uh-huh. Entonces, eso es clave para el tratamiento, y las consecuencias de las adicciones son claramente diferentes para hombres y para mujeres. Un hombre generalmente termina delinquiendo, una mujer generalmente termina o puede llegar a la prostitución, puede llegar, ¿no? Entonces, y estamos hablando de los estadios más fuertes, ¿no? Más en los últimos. Entonces, ese enfoque de género es clave tenerlo en el tratamiento, y es un tema que también se va a trabajar con mayor profundidad allí en Ecuador, no solamente en adicciones, sino también como política pública, esa igualdad de género. Entonces, realmente cuando se hace este tipo de conocimientos de lo que está pasando en otras regiones, pues hay un aprendizaje, y nosotros también estamos prestos a aportar y a conocer también las realidades de allí para que sea lo mejor posible la implementación y el tratamiento a la población de Milagro. Uh-huh. Bueno, pues con ese buen sabor de boca de que algo que se está generando, que se está haciendo en nuestro país, también está sirviendo para pues que se funcionen mejor las cosas también en países de Latinoamérica, con este buen sabor de boca, con esta buena noticia, con estas acciones que no paráis de hacer desde la Fundación SAMU. Pues nada, muchísimas gracias, Lucero, por traernos toda esta información aquí a Helves en la Onda en este jueves. Con mucho gusto, Israel. Un abrazo enorme. Hasta luego, Lucero. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, pues ya lo sabéis, la Fundación SAMU que no para de trabajar, y mira, está una comitiva de Ecuador, ha venido a conocer cómo se hacen las cosas aquí para llevarse ese modelo a su país. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a llegar enseguida a las 11:30. Llegan las noticias. Antes nos quedamos con una preciosa canción que se llama Ojos Color Sol, de Calle 13. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. caminas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Dos individuos asaltaron sobre las 6:30 de la mañana de este pasado miércoles a un vecino de Gelves a punta de cuchillo cuando éste se disponía a ir a trabajar. Le sustrajeron el vehículo, un Kia Stonic blanco matrícula 2384KGX, y le propinaron un duro golpe en la cabeza con el mango del cuchillo cuando el vecino, José Calado, intentaba zafarse de sus agresores. Este vecino ya se está recuperando en su domicilio particular, pero tuvo que ir al hospital ya que tiene dos heridas que han precisado puntos. Este llamativo suceso se produjo por la zona de Lies de Gelves. Según relata el propio agredido, es una zona muy tranquila de nuestro municipio. La Guardia Civil pide colaboración vecinal por si alguien vio algo y para ello ha puesto a disposición el número de teléfono 954-170749. La Policía Nacional está investigando una embarcación localizada en aguas del río Guadalquivir por su posible relación con el tráfico de sustancias estupefacientes, permaneciendo en estos momentos dicha embarcación en las instalaciones de Puerto Gelves. Esta zona ribereña del Guadalquivir ha sido en los últimos tiempos escenario de diferentes operaciones contra el tráfico de sustancias estupefacientes. De hecho, una investigación de la Guardia Civil acerca de una organización dedicada al tráfico de drogas refleja que una de las operaciones de la red indagada fue la botadura de una embarcación cerca del Estadio de la Cartuja, en las inmediaciones de Sevilla Capital, constatando que la citada embarcación alcanzó las costas de Marruecos y regresó por el río Guadalquivir hasta la Algaba con al menos 3.100 kilos de hachís a bordo. El Ayuntamiento de Gelves ofrecerá el próximo domingo, día 31 de octubre, una nueva sesión de cine en el Teatro Municipal, en el María José Jaramillo Ramírez, con motivo de la celebración de Halloween. La película Los Mundos de Coraline, que se emitirá a las 6:30 de la tarde, narra la historia de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida. Sus padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a la angustia. Escuchamos a Alicia Oliveros, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Gelves. Es el momento especial para celebrar este día, que con mucha ilusión los niños pues ponen en ello toda su capacidad de disfraz, de asustar, de todo lo que implican estos días. Cada uno se lo toma un poco como quiere. Y bueno, pues si vienen a nuestro teatro a disfrutar de esta película, pues qué mejor que venir disfrazados y así crear el ambiente que este día requiere. Además, la Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves ha colaborado con el Club Baloncesto Gelves para ofrecer una actividad de gran tradición en nuestra localidad para la noche de Halloween. Será a partir de las 7:30 en el Pabellón Municipal de Deportes, en el Muriel Bujalance Leal. Con aforo limitado, brindará recorridos distintos con niveles de pánico adaptados a las diferentes edades. La organización ha previsto el precio especial para los socios del club de 1 euro, siendo de 2 euros para el resto del público asistente. Escuchamos a Rafael García Villa, delegado de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves. Hombre, la verdad es que es un día que después de esta pandemia, pues ya que tenemos un poquito de más libertad, pues lo suyo es eso, de pasarse por ahí, por el pabellón, que hace lo de Halloween, el terror, lo del tema del terror. Una delegación de responsables de la ciudad de Milagro, en Ecuador, ha visitado Sevilla para conocer de primera mano el modelo de gestión de los centros de la Fundación SAMU en materia de adicciones. Esta visita se ha llevado a cabo en el marco del desarrollo de un proyecto de innovación para la puesta en marcha de un modelo de intervención específico para el municipio de Milagro, conforme al diagnóstico de las necesidades de la región en este ámbito. La visita ha estado encabezada por el alcalde de la ciudad de Milagro, Francisco Asán, con la participación de varios técnicos del municipio, quienes han conocido las instalaciones de la Fundación SAMU, así como la Clínica de Salud Mental SAMU Wellness y la Escuela SAMU, localizada aquí en Gelves. Asimismo, la comisión ha sido recibida en el Ayuntamiento de Sevilla por una representación del gobierno municipal. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos despejados y temperaturas que rondarán entre los 26 grados de máxima y los 14 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces,

sabiendo que te tengo y me tienes para ti. Y una y otra vez, besando hasta que llegue a estorbarnos la piel, hasta que los sentidos no sepan por qué, hasta que nos curamos si ha de ser de amor, hasta que más no pueda ser. Una y otra vez, hasta llegar a enloquecer, hasta que no exista más mundo. Una y otra vez, y enloquecer. Que hacemos de cada vez un color nuevo, cosa buena del silencio de caricias, algo serio hacemos que solo nuestros ojos sepan qué decir. Estar así, haciéndonos cosquillas solo con vivir, sabiendo que te tengo y me tienes para ti. Y una y otra vez, besando hasta que llegue estorbando la piel, hasta que los sentidos no sepan por qué, hasta que nos muramos si ha de ser de amor, hasta que más no pueda ser. Una y otra vez, hasta llegar a enloquecer, hasta que no exista más mundo. Una y otra vez. Hasta que llegue a estorbarnos la piel, hasta que los sentidos no sepan por qué, hasta que nos muramos si ha de ser de amor, hasta que más no pueda ser. Una y otra vez, hasta llegar a enloquecer, hasta que no exista más mundo. Y una y otra vez, y enloquecer. Ayer nos despertábamos con un post puesto en uno de los grupos, múltiples grupos que hay en nuestro municipio, en el que una familia pedía ayuda porque, bueno, pues se habían encontrado que le habían robado el coche. Esto es un poco lo que nos llegó a casi todos los que leímos ese post, ¿no? Corriendo la radio, nos intentamos poner en contacto con esta familia para aportar nuestra ayuda de la manera que fuese, para difundir ese mismo mensaje que ellos habían colgado en las redes sociales. Claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos de que no solo les habían robado el coche, sino que encima había sido un robo con violencia? Tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Calado, dueño de este coche, ha vivido una pesadilla. José, ¿cómo estás, hijo? Pues nada, recuperándome del sustito, como se suele decir. Yo salía, como siempre, por las mañanas a trabajar, me disponía a salir sobre las 6:30 de la mañana. Yo saco mi coche y cuando me dispongo a cerrar la puerta de mi casa, pues me vienen dos individuos, por llamarlo así, y me intentaron de clavar un cuchillo de grandes dimensiones. Como yo me pude zafar un poco, vieron que yo me resistía, pues me dieron con el mango del cuchillo, me dieron en la cabeza, haciéndome una brecha grande por delante y por detrás ante la consecuencia de la caída. Y claro, el susto pues se lo lleva uno. Claro. Uno intenta de salvar lo que puede, pero me ha podido costar la vida, realmente. De madrugada para salir a trabajar, para, bueno, pues como hacemos, sí, ¿no? Prácticamente. Lo hago todos los días. Todo el mundo sale a trabajar por las mañanas a las 7 de la mañana. Yo salgo un poquito antes para que no me coja tráfico, en fin. Uh-huh. Y estaban acechando porque yo los vi, me parecieron dos personas normales porque por aquí pasean mucho y me parecieron dos personas trabajadoras de aquí, porque hay muchas obras aquí por esta zona. Estamos hablando de la zona cercana a lo que es el instituto, ¿no? El instituto en Clara Campoamor. Uh-huh. Vamos, que esto es una zona residencial, que esto todo el mundo lo conoce, y aquí somos todos vecinos, todos nos conocemos. Pero últimamente está habiendo mucha oleada de robo. Hay gente que han llamado ya varias veces denunciando que le han robado, pero a mí lo que me han hecho es claro, que me cuesta la vida. Es un asalto, es un atraco a mano armada. Es un armada, robo con intimidación, como se quiera llamar, la verdad. José, sin mediar palabra en radical. Sí, sí. Aquí no puedo nada más que echarse usted al suelo, le estamos robando, echarse al suelo. Y yo, claro, yo parecía que era un vídeo de primera, porque no me lo esperaba. Yo pensaba que eran dos personas que venían a contarme algo, a hablarme algo. Yo soy una persona muy servicial, que a todo el mundo le ayudo, a todo el mundo le trato de ayudar, y pensaba que iban a preguntarme algo, y lo que venía era con un cuchillo ya en la mano para robarme el dinero, o robarme lo que quisiera, pero el coche lo tenía yo aquí justo para salir. Pues lo primero que pillaron, el coche. Me lo quitaron todo. Madre mía. Me lo quitaron todo. Bueno, te han puesto grapas en la cabeza, tienes las secuelas de... Tengo una brecha bastante grandecita, 6 o 5 grapas tengo metidas en la parte frontal, la parte lateral, la consecuencia de la caída. También tengo otras 6 o 7, no me acuerdo la cifra, pero bastante grande. Vamos, que el daño es un daño que podía haber sido más. Como me pude zafar, me pude medio defender, porque es que en estos momentos tú lo que tratas es defender lo tuyo. Claro. Pero claro, yo no pude hacer más nada, porque uno de ellos aprovechó el descuido mío, que se montó en el coche, el otro conmigo liado con el cuchillo, que traté un poco de que no me lo clavara, porque intención tenía de clavármelo. Madre mía. No lo intentó, y a consecuencia de eso me dio con el mismo mango del cuchillo, me lo dio en la cabeza. Claro, yo empecé a sangrar, y ya es que no me acuerdo de más nada. Perdí un poco la conciencia, claro, pero lo recuperé, menos mal. Policía local, Guardia Civil, ¿qué te han dicho, José? Pues nada, que está todo denunciado, está todo en manos de ellos, y que el coche aparecerá. Ya se han visto muchos casos de que lo utilizan el coche para emprender un robo o para hacer cualquier cosa con él, y lo pueden dejar por ahí abandonado, lo pueden dejar a merced de otra persona, o no lo sé. Vete tú a saber qué pueden hacer con ese coche, porque es un coche de alta gama. Si hubieran ido a por un coche de alta gama lo entendería, pero es que mi coche es un coche normal, un coche de un usuario normal que lo utiliza para trabajar, que no lo utiliza para otra cosa. El coche es un Kia Stonic, ¿no? Blanco. Un ¿no? Kia Stonic blanco, matrícula 2384 KGX. No tiene más de 4 años, vamos. La verdad es que es cierto que hemos ido escuchando muchas noticias de robos. Sí, bastante. Hay una oleada aquí tremenda de robo con intimidación. No ha llegado a la sangre como conmigo, pero ha habido muchos robos aquí. Robos de abrir coches, de reventar coches, en fin, de hacer daño, destrozos. En los patios, en todos lados, porque yo hablo mucho con la gente de aquí de Gelbe y todo el mundo coincide conmigo. Que estamos aquí a merced de lo que nos pueda pasar. ¿Qué? Hay poca atención aquí a la persona de Gelbe. No veo yo aquí seguridad ninguna. Estos últimos meses no veo yo aquí seguridad ninguna. José, aprovecha para, si quieres, lanzarle un mensaje a la propia, a las autoridades para que esto cambie. Tienes los micrófonos de Ahora Radio totalmente abiertos. Sí, yo lo único que quiero es que esto se trate de solucionar, que yo sé que esto están en ello, que esto va a llevar mucho tiempo, porque esto va por meses, pienso yo, y yo creo que sí. Yo he estado hablando personalmente con ellos y me han asegurado de que esto se va a tratar, que esto no lo van a dejar al lado, que están en ello, que están haciendo mucha ronda, pero que son pocos. Yo me gustaría que hubiese más seguridad, más personal. Incluso en otros sitios, en otros... un pueblo, hay bandas vecinales, en fin, hay bastante personas que se dedican a eso, pero yo no creo que se llegue a esta situación de llegar aquí a hacer unas bandas vecinales, porque este es un pueblo muy tranquilo. Yo vivo aquí, 48 años llevo viviendo aquí, y yo nunca me he querido ir de Gelbe, porque yo Gelbe lo quiero con locura. Pero últimamente aquí pues se está viendo unos robos que esto no es normal, que ya cualquier día habrá una desgracia, no me cansaré de decir. Claro, el hecho de ser un pueblo que tiene, bueno, pues muchos barrios residenciales muy tranquilos, sí. Quizás hace, sí. Eso también genera un poco de caldo de cultivo para este puede tipo de ser, personas, puede ¿no? Ser. Puede ser que eso lleve a consecuencia de que al ser un barrio tranquilo, un pueblo tranquilo, pues aquí haya más robo, por ejemplo, en otros pueblos. Pero eso ya es cuestión... De hecho, no hace mucho tiempo, la Guardia Civil nos mandó una nota de prensa, ¿no? Habían detenido a una persona, ¿no? Del Aljarafe, no nos decía exactamente de dónde era. Varias detenciones ha habido aquí ya, a consecuencia de droga, a consecuencia de robo, a consecuencia de... En fin, que están haciendo su labor. Pero que yo creo que debería de haber mucho más atención a la ciudadanía. Bueno. Que yo sé que la hacen, que los que están en ello, porque me lo han dicho, han estado hablando personalmente conmigo, porque soy una persona aquí querida en el pueblo, somos una familia querida, y todo el pueblo se ha volcado conmigo, que yo esto lo agradezco en el alma, porque claro. Hay mucha aceptación, la gente se vuelca con la persona, y yo agradezco enormemente que lo hayan colgado en la... redes sociales y por fin que se haga público por medio de Radio Helve. Vamos a hacer un llamamiento a la gente que vea ese Kia Stony, que es un SUV blanco, sí. Es un coche grande. Si alguien ve, repite la matrícula, José. Kia Stony, matrícula 2384KGX. Si alguien lo ve, hay un número de teléfono, es el teléfono de la Guardia Civil de San Juan de Alfarache, que es donde se están llevando las diligencias de este caso, que es el 954170749, lo repito, 954170749. Si alguien ve algo o cree haber visto el coche y ojalá alguien hubiese visto lo que te ha pasado, José, y nos pudiera dar algún detalle más, no a nosotros, a la Guardia Civil, para que cojan a estos dos individuos que te han hecho pasar, yo creo que uno de los peores tragos de tu vida. Y ojalá que yo sea el último, porque repito otra vez, podía haber sido una desgracia tremenda, porque lo mismo hubiera perdido la vida, por tratar de salvar lo que es mío, porque yo creo que todo ciudadano hubiera hecho lo mismo que yo. Claro, no deja de ser instinto de supervivencia. Claro, eso es distinto. Y yo pues me vi en esa obligación y ya pensándolo en frío, digo, es que podía haber perdido la vida. O el coche, mira, o se recuperará tarde o temprano, o es material, pero lo que es la vida, eso no se recupera. Hay que tener cuidado. Lo peor de todo es que este tipo de cosas nos hacen desconfiar de mucho. Sí. Y claro. Y es que al final me metemos todos en el mismo grupo. Exactamente. José, te mando para ti, para toda tu familia, que todavía tendréis el susto en el cuerpo, un saludo enorme. Muchas gracias. Todo el apoyo de la radio, lo que necesitéis, si necesitáis hablar, contar más cosas, la radio está para estas cosas. Y nada, te deseo lo mejor y una pronta recuperación de este gran susto y bueno, las heridas que te ha dejado el susto. Sí, eso poco a poco se irá recuperando, pero el susto ya se lo lleva uno y cierra uno los ojos y se acuerda del primer minuto. Claro. Yo agradezco enormemente que se haga público y por favor a ver si es posible que yo sea el último. Esperemos. Que creo que no, porque como está últimamente este pueblo, está muy dejado. Bueno, tú ya lo has denunciado, la gente no está escuchando. En manos de la justicia, en manos de la emérita, en fin, los cuerpos del Estado. A ver, sí, incluso, puede ser, yo creo que sí. Incluso, José, los vecinos y vecinas también podemos sí, poner nuestro granito de arena. Está completamente de alguna manera, conmigo, sí. Como ya te he dicho, los vecinos conmigo pues, somos una familia muy conocida aquí, muy querida, y efectivamente todo el mundo se ha volcado conmigo. Un abrazo. Un abrazo enorme, José. Muchísimas gracias, Irra. A ti. Un abrazo. Y esperemos que la próxima vez que hablemos sean por cosas buenas. Sí. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, José. Adiós. Hasta luego. Dicen las noticias y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Lo haremos con las tornas cambiadas. Primero tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto y después hablaremos con Enrique Sánchez, el cocinero de Canal Sur. Vamos a las 12 del mediodía con El Sueño de Morfeo, con una maravillosa y preciosa canción que seguro que te sabes. Nunca volverá. Su corazón